La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 13 de abril, sábado de la segunda semana de Pascua. Así concluimos esta semana tan llena de vitalidad, lo que hemos escuchado en el Evangelio y lo que hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vayamos a la palabra de este día sábado. Eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el inicio del capítulo 6. Respondemos el Salmo 32. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Y del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo, «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Termina esta semana, decía, llena de vitalidad. Y es que es el Señor resucitado, es el viviente que está con nosotros. Y al escuchar la palabra, tratemos de saborearla. Que por ejemplo, la primera lectura, la elección de los 7 diáconos, sucede en circunstancias muy especiales. En que los doce quieren recuperar lo esencial de su misión. Eran tantas tareas que se les estaban ya acumulando. Y ellos querían dedicarse a lo suyo, oración y evangelización, que seguirán siempre siendo las tareas primarias de alguien que se precia que es apóstol. La elección de los 7, qué curioso, es un detalle muy interesante. Se deja a la comunidad. Ahí viene, ¿no? Y al final los apóstoles, después de haber invocado la asistencia divina, confían a esos 7 elegidos el encargo del servicio, de la diaconía. Qué forma, de resolver las situaciones difíciles. ¿Qué tal el Evangelio? ¿Cómo lo ubica San Juan? En la tarde, al atardecer, me fascina mi expresión. Al atardecer, Jueves Santo, al atardecer. Así es. Y aquí sucede un milagro muy especial. Jesús camina sobre las aguas, supera las leyes de la naturaleza, como en preparación del discurso que va a seguir, largo capítulo 6 que vamos a escuchar durante la tercera semana de Pascua, toda la semana que entra. Así es, Jesús va a prometer algo que supera también la razón humana. Las palabras hacen presentir ya el misterio de su persona. que se va a hacer también el misterio de la Pascua y que va a ser también el misterio de la Eucaristía. Soy yo, no tengan miedo. La frase está ahí. Está al principio de Jesús, de cómo se va a manifestar Jesús. Qué hermoso, ¿eh? Soy yo. Misterio pascual, misterio eucarístico, misterio en la persona del sacerdote. Textos pues bellísimos al terminar esta segunda semana de Pascua. Pensemos cómo se sigue todo esto hoy. Pues se sigue en la iglesia. La iglesia que continúa repartiendo esas 12 canastas. ¿A través de qué? A través de la diaconía, a través del servicio y a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Sí, primeramente a través de la diaconía, el servicio. Muchos, al menos me han preguntado a mí varias veces, oye, ¿por qué la iglesia se mete en tantas cosas? Porque está llamada a servir, y a servir en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad. Ejercer esa diaconía, que es expresión, del amor de Dios, que es expresión también del amor al prójimo. Y los sacramentos de igual manera, desde ahí se va construyendo la iglesia, desde la caridad. Y es que la atención fraterna no es superflua en la iglesia, no es un añadido, no. Es una necesidad que brota del misterio de Jesucristo. La Eucaristía es para repartir, es para compartir. Pero antes hay que partir. Tomó pan, lo partió, lo repartió. Y nosotros abrimos nuestra boca, abrimos nuestro corazón y lo recibimos. También pues el día de hoy, cuando muchos servicios sociales deben ser garantizados y dirigidos por la sociedad civil, pues la iglesia no puede olvidarse de asistir fraternalmente a quienes sufren alguna necesidad. Hoy es día sábado, digámosle, Señor, gracias por tu confianza, gracias porque quieres necesitarnos para repartir el pan. Gracias por la seguridad que nos das. Soy yo. No tengan miedo. Gracias por esa confianza que nunca tú nos vas a dejar solos. Y terminamos con esta oración propia de Pascua, del tiempo de Pascua, dirigida a María. En latín es Regina Cheli, en español Reina del Cielo. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque aquel a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega a Dios por nosotros, aleluya. Alégrate y goza siempre, Virgen María, aleluya, porque el Señor ha resucitado verdaderamente, aleluya. Haz de este día un gran fin de semana.